Y hablar del conectar igualdad, ¿qué es que te ha tocado en esta etapa de evaluación del proyecto? ¿Cómo es la evaluación? ¿Cómo se mide? Mira, básicamente como objetivo lo que buscamos es conocer cómo se implementa el programa en todas las formas posibles, no solamente en lo educativo, sino incluso en lo social, cómo impacta en las familias, cómo impacta a veces en las comunidades, cómo impacta en la organización de la escuela, en los pibes, en las formas nuevas de comunicarse. Bueno, la idea es darle una mirada bien general, donde obvia y lógicamente el objetivo es lo educativo, porque es un programa que busca lo educativo, pero evaluarlo en ese sentido es como complejo, ¿no? Porque entran tantas variables y tantas cuestiones que uno tiene que empezar a jugar un poco con ver cómo una cosa tiene que ver con la otra y cómo se va definiendo todo eso. Es sumamente complejo y sumamente interesante. ¿Y cómo se hace? Y de muchas maneras. A ver, la idea es nunca quedarse con una sola manera. Digamos, lo más utilizado y por ahí, si se quiere, lo más fácil es la encuesta, ¿no? Aplicar encuesta por todos lados. Cosa que hacemos, de hecho, pero no solamente eso, un poco ir a las escuelas, a todas las escuelas. Tengo la grandísima suerte de conocer muchísimas escuelas de la provincia, de toda la geografía provincial, no solamente secundaria, sino que conectar también va a escuelas especial, de educación especial, cosa que a mí particularmente me ha volado la cabeza porque pasan cosas que la gente realmente no imagina. Y todos los institutos de formación docente, que es digamos, como el punto estratégico, porque son los futuros profes que después se van a incorporar en el sistema educativo y la idea es que vayan incorporando las tecnologías en sus clases. Y entonces, bueno, ir a las escuelas, consultar gente, hablar con los pibes, hablar con los profes, hablar con los directivos. A mí particularmente me encanta meterme al aula a ver las clases en los distintos contextos. No sé, una clase, una escuela albergue cambia absolutamente de una escuela del centro o del centro de San Rafael o de la Villa 3 de Mayo en La Valle o no sé, hay una cantidad de cosas y opciones que van apareciendo que bueno, te hacen de esto casi un monstruo muy difícil de evaluarlo en un sentido general, pero justamente es lo que no queremos, generalizar. Esto no busca, nunca buscamos homogeneizar la mirada, digamos, no es todo lo mismo. Y creo que ahí está la riqueza de la evaluación en ese sentido. Te escuchaba, ¿no? Y o sea, millones de cosas se me van cruzando Y para sí, preguntarte. adelante, Me la que tiene que quieras. haber, obviamente no nos va a alcanzar el tiempo del programa, pero primero, me quedé pensando en una cosa con la que arrancaba y que ha ido cosiendo todo tu relato recién, que es el tema del concepto de comunidad educativa, ¿no? El concepto de comunidad educativa muchos lo imaginan o lo imaginamos básicamente el maestro, el papá y el nene. Y en realidad me parece que se juegan como concepto muchas más cosas, ¿no? Vínculos, relaciones, el barrio, lo social, lo económico. Todo esto me parece que aparece en este camino que estás contando, ¿no, Tino? Fuertísimo, fuertísimo parece, porque a ver, los padres efectivamente tienen que ver, ¿no es cierto? Y la idea es siempre invitar a que los padres vayan como incorporándose más activamente en la escuela. Pero después entran muchísimos actores que definen cosas digamos, por afuera de esa tríada que acabas de nombrar, familia, profesor, alumno, y entra en juego lo comunitario muy fuertemente. No sé, para ponerlo en caso, en situación. Hace un tiempo, ponerle un año y medio, cuando todavía estábamos terminando con las entregas de las netbooks, ese es un evento, pero social que te parte, ¿no? O sea, lo que es ir a determinados lugares a hacer las entregas de las netbooks. Bueno, una particularmente, lo cuento anecdóticamente como para tratar de graficar eso. La escuela de la primavera en Corralitos recibía la netbook y bueno, si bien yo no hago esa tarea, a mí me encanta tratar de hacer todas las posibles para poder entender también cuál es un poco el laburo de mis compañeros que hacen otras cosas. Entonces voy mucho a las escuelas a los operativos de entrega. Eso tiene una parte técnica muy importante donde los pibes agarran la netbook, la abren y tienen que hacer ciertos procedimientos para vincular la máquina al servidor. Después eso le activa más arranques, después si quieren podemos explicar de qué se trata eso. Es como una cuestión de seguridad y donde la máquina se mete con un servidor a partir del cual después puede obtener mucha información para la clase. Es como tener internet adentro de la escuela a partir de ese proceso. Bueno, y yo estaba muy sorprendido de la concurrencia de la familia en general, ¿no? Y miraba en particular a algunas de las madres y en particular a una que la veía como fuera de sí, en un silencio muy grande, pero como mirando con una admiración todo ese movimiento muy, muy fuerte. Entonces, bueno, después en el proceso me acerco a ella y le digo, ¿qué tal? No sé, ¿le puedo hacer una entrevista? Le digo, en mi rol de la parte de investigación. Y bueno, la separé y me puse a hablar con ella. Bueno, esta mujer se llamaba Gregoria. En su vida fue siempre, digamos, una empleada rural dedicada al cultivo de las hortalizas. Y bueno, ya me contaba, me decía, yo nunca fui a la escuela, no pude ir ni a la primaria, dice, yo soy autodidacta, me decía, soy una analfabeta, pero fíjate, dice, como soy autodidacta aprendí a leer y a escribir sola. Y no solamente eso, sino que aprendí a corregirme, dice, porque uno cuando escucha hablar a un analfabeto, se da cuenta que esa persona no sabe escribir. Y dice, y vos no sabés lo que es ir por la calle y no saber lo que dicen los carteles, no saber lo que dice, es como ser un ciego, es una persona no vidente, me dijo, literalmente. Y avanzando en la conversación me dice, hoy por hoy no saber manejar una máquina es lo mismo que ser un analfabeto. Una persona que no maneja una computadora es un no vidente. Y dice, entonces, los pibes, la oportunidad que están teniendo hoy, ellos no la están viendo, dice, no están pudiendo reconocer lo que les está pasando. Vos los ves contentos, los ves sonrientes, pero detrás, el trasfondo de esto, la fortaleza de esto, no la pueden imaginar, dice. Entonces, bueno, a partir de eso, a mí se me abre como ahí en eco, como a mí personalmente, ese es el clic donde digo, bueno, la comunidad es mucho más que esto, porque empezás a ver toda la comunidad de los padres, todo el proceso económico, productivo que está alrededor de la escuela. Empezás a hablar con el director y te dice, y sí, mirá, nosotros trabajamos para que los chicos de la secundaria les enseñen computación a los padres de los chicos de la primaria, porque la comunidad lo está necesitando, y aparecen los padres y los que no son parte de la escuela, o sea, gente de la comunidad. Entonces se amplía esa red. Y lo loco de esto es que todo se potencia y se posibilita a partir del acceso, ¿no? Del acceso, uh-huh, a algo que, en términos generales y en términos de Gregoria, es algo que te pone adentro o afuera de un sistema. O sea, ¿sos un analfabeto o no? ¿Sos un no vidente o no? Entonces, el hecho de que eso llegue ahí te permite ver una complejidad y una riqueza de la comunidad que voy a decir, la comunidad es infinita prácticamente. Es muy difícil evaluarlo y poder medirlo en ese sentido.